Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto. Pero muy feliz viernes para todos. ¿Cómo están ustedes? Está lloviendo, ¿no? Lloviendo un poquitito acá en zona norte. Bueno, y en el diario, por supuesto, saco siempre las temperaturas. Tuvimos un 13 grados de mínima, 25 de máxima. Y dice 65% la humedad, pero para mí muchísimo, muchísimo más. Bueno, muy feliz viernes para todos, como les dije, acá en sintonía con el disfrute, porque ya se acerca el fin de semana. Arrancamos con las fotos del día, que son las pequeñas informaciones que traemos acerca de la mujer. Bueno, la primera de ellas es que ya funciona la primera oficina gratuita de asistencia a las víctimas de violencia de género. Esta brinda patrocinio jurídico, asistencia legal gratuita y atienden también consultas. Para consultar y para acceder a esta información y a este servicio, pueden comunicarse a violenciadegénero@mpd.gov.ar. Y también quería comentarles que el 28 de noviembre al 2 de diciembre en La Rural se va a realizar un espacio mujer, en donde llega el primer gran evento femenino y todo el mundo de la mujer en un solo lugar. Tendencias, vanguardias, ideas, soluciones. Y los temas son varios: viajes y salidas, salud y estar bien, deco, arte, diseño, moda, belleza, carreras, finanzas, tecnología, hijo, familia. Muchos temas para ir a pasear. Es un lindo paseo para la mujer, para ir con tu mamá, con tu hermana, con tus amigas, ¿por qué no, no? Bueno, y la foto del día. Pampita recibió el apoyo de la psicóloga Pilar Sordo. La modelo agradeció a la especialista y escritora chilena a través de la red social Twitter. Muchas gracias, Pilar Sordo, por acercarte a mi casa, por tus palabras y por el cariño, comentó Pampita. La semana pasada, según informó la revista Paparazzi, se supo que la pareja está contenida por su familia y que realizan terapia dos veces por semana con un especialista en duelo por la pérdida de niños. Tras décadas de debate, Uruguay despenalizó el aborto. El Senado uruguayo sancionó la ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones. El país se convierte en el segundo de Latinoamérica en permitir la interrupción voluntaria del embarazo, después de Cuba, que lo despenalizó en 1965. En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal, solo en la Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico. El proyecto prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiere abortar se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción. Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, en ese caso dentro de las 14 semanas de gestación. Según los datos de organizaciones no gubernamentales en Uruguay, se registran más de 30.000 abortos por año frente a unos 47.000 nacimientos. Qué horror, qué dato, ¿no? Decapitan a una mujer por negarse a prostituirse. Una joven afgana de 20 años fue decapitada por su familia por negarse a prostituirse. Los hechos ocurrieron en la región occidental de Herat. La mujer fue identificada como Maghul y habría sido asesinada por su suegra y uno de sus primos, que la ató antes de cortarle el cuello con un cuchillo, según relataron AFP fuentes oficiales. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional condenó el hecho. La situación de las mujeres fue particularmente dura en el país asiático durante el régimen integrista y talibán, que dominó Afganistán entre 1996 y 2001. Hubo un homenaje a María Elena Walsh en la casa de Doña Disparate. Dos mujeres de carácter, 3 décadas de amistad y 20 años de cartas cruzadas. eran tan distintas y a la vez tan parecidas. Una nació a fines del siglo XIX, la otra en 1930. La mayor provenía de una familia patricia, la segunda era hija de un ferroviario. Sus trayectorias abarcan y explican la cultura alta y popular de la Argentina del siglo XX. Como si fuera el reflejo distorsionado de la otra y viceversa, las imágenes de María Elena Walsh y de Victoria Ocampo emergen en la muestra que abrió ayer en Villa Ocampo María Elena Walsh en la casa de Doña Disparate. Hay fotos, objetos y primeras ediciones de discos y libros de María Elena, y están en todas esas habitaciones de la casa de Victoria Ocampo. Se exhiben las primeras ediciones de sus discos, de canciones para mirar y de todos sus libros y ejemplares de la revista Sur, en los que María Elena empezó a descollar a los 18 años con artículos en los que polemizaba con la directora sobre el lugar de las mujeres. We stand together, the world be okay, 'cause we're survivors, we're making a way. Y de la revista Para Ti, miren qué linda frase que le escribió, no dice el autor, sí, dice de Sam King, de Las condiciones del buen amor, de Sergio Sinaí, del nuevo Extremo Bolsillo 2012. Y dice, miren qué lindo, el requisito del amor duradero es seguir prestando atención a una persona que ya conocemos bien. Prestar atención es fundamentalmente lo contrario de dar por sentado. Dar por sentado es la causa principal de mortalidad de las relaciones amorosas. Bueno, y nos vamos al primer corte y enseguida volvemos. Quédense ahí, viernes en Symphony, en la 91.3 en SOS Mujer. Diana Palmiero con ustedes. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Las veces que me ha visto llorar la perfidia de este amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Las veces que me ha visto llorar la perfidia de este amor. Mujer, Bueno, acá estamos en el segundo bloque, SOS Mujer, con ustedes en la 91.3 FM de Zona Norte, para todos ustedes, viernes, esperando el fin de semana. Bueno, y en este segundo bloque traemos algo especial para el Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre, es el domingo. Y qué mejor que decirles a ustedes, mujeres, que hay que festejar. Y les traje entonces para ustedes un artículo de Pilar Sordo que se llama y se titula Motivos para festejar. Pero no quería hablar yo sola y leerles el artículo, así que lo invité a Gastón Hierassi, quien es psicólogo, quien nos va a ayudar a comentar este artículo. Hola, Gastón, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, sí. Bueno, ¿te parece bien hacer esto y yo te sí, voy a ir leyendo? Más vale. Yo voy a ir leyendo párrafo por párrafo y vamos comentando, ¿te parece? Dale. Ok, empezamos así. Motivos para festejar por Pilar Sordo. Apurados por las infinitas obligaciones que enfrentamos a diario, los festejos sociales son cada vez menos frecuentes. Volvamos a abrir nuestros corazones y nuestros hogares para recibir a la familia y a los amigos. Sería bueno preguntarnos qué nos gusta celebrar o, en todo caso, qué cosas celebramos en nuestra vida. Cada vez nos juntamos menos a celebrar esos momentos especiales. ¿Qué opinas, Gastón? Esto de que no nos juntamos a celebrar los motivos, ¿no? Que pueden ser varios. Sí, las cosas cambiaron, ¿viste? Y sobre todo con los chicos jóvenes, la realidad es que por ahí el juntarse pasa por otros lados, ¿no? Pasa por como era antes, que uno se comunicaba o se relacionaba a una fiesta de 50 personas. Hoy por ahí se nos juntamos y armaron un chat en Facebook y se juntaron 15 personas. Muchas cosas cambiaron, pero me parece importante festejar las cosas. Uno siempre en los velorios dice, che, tendríamos que haber hecho esto, tendríamos que haber hecho otro. Uno de las cosas que puede hacer como disparador es tener la mentalidad cero. Es decir, bueno, si todo volviera a cero, ¿qué cosas volvería a hacer? ¿Qué cosas no me gustaría? Si me enterara que me quedan 7 días de vida, ¿qué cosas haría? Entonces, hacer un listado y no esperar a que te queden 7 horas de vida, sino empezarlas a hacer ahora para poderlas disfrutar. Claro, tal cual. Y rescato lo que acabas de decir, eso de que nos juntamos también bastante en internet, ¿no? En vez que generar vínculos de persona a persona, estamos usando mucho la tecnología para separarnos, o sea, sí, para juntarnos entre nosotros, pero siempre hay un artefacto entre nosotros, ¿no? Sí, pero me da la sensación que uno tampoco se comunica. Uno cree que se comunica o lo que busca son pequeños instantes de sentirse bien, pero la vida va más allá de eso. Uno cuando charla con parejas que se están casando, y bueno, hablaron de temas trascendentales, los hijos, no los hijos, porque a veces uno se relaciona por Facebook, la pasaron bien. Yo siempre digo que el problema no está en cómo te llevas de acostado, sino cómo te llevas de parado, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con conocer al otro. Claro. Hay mucha gente que conoce al otro cuando se casa. Dice, che, ¿de qué hablaban? No, nada, la pasamos bien, íbamos al cine, le digo, está bien, pero ¿qué temas importantes o de qué cosas hablaban como para poderse relacionar, me seguís? Claro. Y reivindicar entonces el diálogo, el acercamiento del uno al otro, sabiendo la vida del otro, no solamente no enterarse por otros. Sí, sobre todo también estar abierto, porque a veces no siempre la manera donde a mí me gustan festejar las cosas o cómo me gusta festejarlas le gusta al otro. El ejemplo más típico son los 15 años de la nena. Sí. No siempre la nena lo quiere festejar de la manera que soñó la mamá. Claro. Entonces hoy tenés toda una generación que prefiere irse de viaje con las amigas y el padre soñó toda la vida con poder bailar el vals. Sí. Entonces a veces eso también genera un cortocircuito. Pero yo quería también rescatar, que se me vino ahora a la mente, algo positivo de la cultura argentina. Uh-huh. Es típico juntarnos las mujeres, por sobre todo en los cafés, a tomar un cafecito y charlar. Sí. ¿No? Pues tenemos que rescatar eso también, que está bueno. Sí, por ahí el hombre también se junta, pero no charla y la pasa bien. Es muy común que el hombre esté con sus amigos y la mujer le diga, ¿y de qué hablaron? De nada, ¿cómo de nada? No, estamos mirando el partido y nada. O sea, pasa por diferentes necesidades. Por ahí la mujer es más de necesitar hablar, de necesitar ser escuchada, y el hombre por ahí es más de compartir el espacio y con eso se conforma. Bueno, seguimos con el título y el eje central es el festejo, ¿verdad? Y sigue así diciendo Pilar Sordo. Me impresiona esta creciente dificultad que tenemos para festejar. Lo que sí es notorio es que cada vez es más frecuente ver los restaurantes llenos de gente que se junta a conversar. porque parecería que en casa nadie quiere hacerlo. Las casas están impecables, casi desinfectadas, pero actualmente son visitadas por poca gente. Eso es paradójico, porque al mismo tiempo los tenemos así de ordenadas para que si algún día alguien llega a venir, las encuentre cogedoras. Y sin embargo no sabemos siquiera quiénes pueden llegar a venir. Eso de no juntarse mucho en las casas, eso también es verdad, que prefiere la gente salir a un restaurante. Sí, tiene que ver también con cuestiones de seguridad también. Hay un montón de cosas que hicieron que cada vez prefiramos cerrar el adentro e ir a buscar cosas en el afuera, ¿no? Sí. Es preferible estar en un restaurante donde después cada uno a la hora que quiere se levanta y se va. Sí. Y no en casa, que después se me instalan y no se me van más. Todo depende de qué vínculo yo tenga con la otra persona y qué es lo que yo quiera generar en ese encuentro, ¿no? Pero vos sabés que te quería comentar algo. Yo soy cordobesa, bueno, vine acá cuando yo tenía un año. Uh-huh. Pero en Córdoba, por ejemplo, se juntan más en los hogares, en las casas de las personas. Claro. Yo creo que es por ahí que, no sé qué decís vos, una característica más de las grandes ciudades. La realidad es que tiene que ver también con facilidades. Es más fácil por ahí una persona de Buenos Aires que está trabajando y dice, bueno, nos encontramos en el centro, en tal restaurante, cada uno pide lo que quiere. Como la gente tiene poco tiempo, lo que necesita es, bueno, lo importante es estar juntos, bueno, el dónde es lo de menos. Sí, eso es verdad también, sí. ¿Viste? Porque depende de lo que, digo, no puede ser desde un restaurante caro a comer una pizza, donde cada uno después se pida lo que quiera, por ahí te dan determinadas libertades. Todo depende, me parece, también del grado de vínculo. Digo, yo tengo amigos que no iría a comer a un restaurante porque prefiero atenderlos en mi casa. Mm. Y como también hay otras personas que prefiero tener una reunión más informal en un restaurante como para después darle un corte y un cierre. Mm. Todo tiene que ver con qué personas dejas entrar en tu ámbito privado o a tu círculo íntimo, ¿no? Sí, y yo diría que también está bueno eso de juntarte en tu casa a celebrar, a charlar, y para eso no hay que ser tan obsesivo y decir que tiene que estar todo impecable y poner la comida uno, sino que también se pueden juntar en las casas con claro. poca plata y a lo casero, ¿viste? Está bueno sí, eso. Sí, por eso digo, ¿cuál es el objetivo del encuentro? Si el objetivo del encuentro es ostentar con mi casa para el otro y demostrarle lo que tengo y el plasma que me compré. Eso es existe una manera también, es verdad. Es una manera de juntarse, sí. Mi objetivo es que me conozca interiormente y no exteriormente, lo puedo hacer en mi casa, en un bar, en cualquier lado. Mm. Entonces mucha gente por ahí no quiere juntarse en sus hogares porque prefiere mantener la fantasía de uy, este qué tendrá, que no me deja llevar, que confrontarse con su propia realidad. Bien. Por eso me parece que lo que hay que rescatar y en función del artículo de Pilar es el vínculo. Que es lo más importante, claro. Ya sea en la casa o en donde sea, para podernos relacionar. Uh-huh. Bueno, y el artículo dice, las casas deberían seguir siendo un lugar de encuentro, y aún desde la informalidad y la imperfección deberíamos poder encontrarnos con nuestros afectos. Y después ella dice, cuando yo era pequeña se celebraban tantas cosas, los cumpleaños, siempre, los santos, y habían fiestas, y no feriados, en los que nos juntábamos en familia simplemente para eso, estar juntos. Eso también, por ahí, el típico domingo familiares y estar juntos, ¿qué opinas? Y es que está bueno, la realidad es que la gente cada vez tiene menos tiempo. Yo vengo de una familia de italianos, y cuando vivía mi bisabuela tenía 14 hijos. De uno de esos 14 hijos era mi abuela, así que los cumpleaños de mi abuela, los fines de año, éramos 80 o 90 personas. Mm. Y una vez que falleció mi bisabuela, como que cada uno se desintegró, y hoy una Navidad mía puede llegar a haber 25 personas como mucho. Claro. Entonces creo que también las cosas van cambiando. Yo estoy de acuerdo que hay que generar un espacio de poder estar juntos, agendarnos el estar juntos como familia. No sé si será el domingo a la mañana, porque pareciera para algunas familias que si no es el domingo a la mañana o el domingo al mediodía no es nunca. Hay que agendar momentos de estar juntos, ya sea el domingo a la mañana, los lunes a la tarde. Lo importante es agendarnos momentos de felicidad, y sobre todo en la familia, ¿no? Aparte es lo que uno es con lo cual uno va creciendo y es lo que le da alegría vivir, ¿no? Ir marcando los momentos importantes, tanto lindos como feos, ¿no? Claro, esa es la idea. Eso es la vida misma. Claro. Juntarnos porque está todo bien Está bueno, pero también está bueno juntarse cuando las cosas no están del todo bien, como para inyectarnos de pila de los otros. Bueno, el artículo dice, es que los ritos siempre serán importantes porque son el comienzo y el fin de algo. Ayudan a crecer, a cerrar etapas y a comenzar otras. Y con eso vamos teniendo conciencia del paso del tiempo y de los afectos que hemos sabido sostener a lo largo de nuestras vidas. Uh-huh. Es mucho más frecuente saludar por email a alguien que llamarlo o ir a visitarlo, y mucho menos a su casa. Bueno, eso ya lo dijimos. Claro. Los rituales y los festejos son una pausa, un detenerse a mirar la vida, nuestras vidas, y por eso nos regalan la oportunidad de poner un freno y evaluar las cosas para intentar que el nuevo ciclo sea mejor que el anterior. Uh-huh. Está bueno eso que dice los ritos, de que marcan el comienzo y el fin de algo, ¿no? Por ejemplo, sí, graduarse. Es un disparador, es un juntarnos y volvemos, esto que yo te decía, uno cuando se encuentra con familiares en los velorios dice, che, no nos podemos juntar siempre acá, juntémonos, en la semana te llamo, en la semana te llamo, no nos llamamos y nos volvemos a juntar en el otro velorio, sí, si tenemos la suerte de no ser el que están velando, y decir, che, nos vamos a volver a juntar, nos vamos a volver, sí, a juntar. El típico, nos vemos, claro, sí, seguro, te llamo. Con poder agendar, dice, bueno, no, dame día y horario y nos juntamos. No tiene que ver con eso, con agendar momentos de felicidad, así como nos tenemos un horario para ir a trabajar, agendarnos momentos de felicidad, ya sea una vez al mes, una vez al año, pero que sea ese momento y donde lo podamos agendar y respetar. Gastón, pero hablando de los ritos, que dice que son importantes porque marcan el comienzo y el fin de algo, por ejemplo, uh-huh, un rito es en graduarse en la facultad y que te tiren los huevos y celebrarlo, estás, claro, sellando el fin de una etapa para empezar a abrir una nueva, qué sé yo, salir, claro, del colegio, hacer una fiesta. Sí, para muchos la línea de llegada es la línea de llegada y para otros esa línea de llegada es una línea de partida. Entonces está bueno es eso, es decir, che, mirá, llegaste, te bajaron la bandera, llegaste, pero también hay más. Y es eso, el rito es poder llegar a la línea, que te bajen la bandera y después puedes decir, bueno, ahora con el campeonato, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando, no sigo estudiando, sigo trabajando? Y volver a generar o a construir un proyecto nuevo. Claro. Eso es lo bueno, generar, permitirnos soñar y permitirnos generar proyectos nuevos permanentemente. El tren pasa todos los días. Alguien nos ha hecho creer que el tren pasa una sola vez en la vida y la realidad es que el tren pasa todos los días. Y después el artículo, queda poco, dice, a partir de eso es que podemos asegurar que los ritos son sanadores y generan la posibilidad de encontrarse. Por todos es sabido que siempre decimos que solo vemos algunos familiares en los funerales y en los casamientos, como decía vos, uh-huh, y aunque suene divertido, creo que no debería ser así. Sin embargo, tengo que reconocer que aun cuando se trata de estas situaciones, los encuentros también son importantes, ya que hacen que nos coloquemos enfrente de aquellos que, para bien o mal, forman parte de nuestra historia. Claro, uno, vos sabés que con los familiares se suelen juntar más que nada, y sobre todo en estos tiempos, con los que cuando pasa algo, esto que decía del velorio. Sí. Por eso te decía, lo bueno es agendar, che, no pasó nada, juntémonos porque no pasó nada. Entonces juntémonos porque no pasó nada malo y empecemos a generar a que pase algo bueno, que es lo vincular. Vos sabés que los tratos de los primos ahora en estos tiempos es muy distinto a hace 30 años atrás. El primo era como un hermano más, había una relación muy pegoteada, y ahora a nivel vincular los primos no se están relacionando tanto como nos relacionábamos nosotros hace 20 años atrás. ¿En qué ves la diferencia? Y eso tiene que ver con que cada uno está en su mundo y no nos permitimos ingresar al mundo del otro. Todo quiere que, o lo que queremos es que el otro entre a mi mundo, pero yo no me permito entrar al mundo del otro. Entonces, ¿y por qué, bueno, pasa eso? Porque tiene que ver con los propios proyectos individuales y no hemos aprendido a saber que el otro me puede retroalimentar mi sueño, me puede ayudar y tengo que ser enseñable. Quizás es por las prioridades que le da uno, ¿no? Al trabajo o a la familia. Sí, por ahí pasa por la decisión de uno. Y a veces pasan por necesidades también, ¿no? Siempre es una de las dos situaciones, ya sea porque vos lo necesitas o porque sos individualista y decís, bueno, primero llego yo y después veo todo el resto, ¿no? Claro. Como una especie de ombligo del mundo. La realidad es que es mucho más emocionante entender que podemos ganar. Uh-huh. Alguien nos hizo creer que para que uno ganara el otro tiene que perder, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de, bueno, ¿quién salió primero? Y el resto perdió. No, tenemos que entender que tenemos que ganar. Y en los vínculos nos retroalimentamos con el otro. Kai Ferrazzi, un autor que me encanta, tiene un libro que dice Nunca coma solo. Y ahí él habla de la importancia de lo vincular. Yo me tengo que relacionar con gente, no para pedirle, sino para ver qué le puedo dar. Y genero lo que de esa familia, esa película tan famosa, Cadena de Favores, ¿viste? Sí, divina la película. Entonces genera eso, con un final feliz. No como el de la película, pero con un final feliz. Aparte, cuando uno da, está recibiendo. Tal cual, pero por eso digo, no me junto con el otro para ver qué le puedo sacar. Me junto con el otro para ver qué le puedo dar. Claro. Porque en realidad es dando cuando uno recibe. Esto que vos decías. Sí. Gastón, se viene el Día de la Madre y por eso este artículo de celebrar la vida y por... Invitamos a todas las madres, a todas las familias a festejar el Día de la Madre, esté o no esté. Tal cual. Te pregunto a vos, Gastón, vos tenés familia, ¿tenés trillizos, sí, era? Tengo trillizos. Qué sí. Divino, ¿con cuántos años tienen ya? 10 años. ¿10 años? Sí, 10 años. Sí. ¿Y qué pensaron hacer para el Día de la Madre? Y la realidad es que empezamos a hacer un gran desayuno, donde le podamos servir en la cama. La realidad es que estamos tratando, desde ya hace un par de años, no generar un solo evento por año del Día de la Madre, sino tratar de... Sí. De que puedan honrar a la mamá más seguido, ¿no? Entonces estamos intentando de 3 o 4 veces por año generarle pequeños días de la madre para que no sea un solo día todo y el resto de los años, el resto del año sí. no pase nada, ¿no? Acordarte de tu mamá todos los días y, ¿no? Y valorarla. Claro, ¿cuál? Valorarla, quererla, porque es la que nos dio la vida, ¿verdad? Sí, pero es la que estuvo, es... Y es la que en definitiva yo, que charlo con muchos chicos, le digo, mira, en definitiva es lo que te tocó y te dio lo que te pudo dar. Yo estoy seguro que si no te dio más fue porque no pudo, ¿no? Entonces, Aparte, es como que las madres no vinieron a la vida con un libreto y tratan de hacer lo mejor posible. Va mutando, va trabajando en consecuencia. Pero me parece esto importante, que es que hay que honrar a la gente cuando está viva y decirle que son importantes cuando están vivos, porque nosotros como sociedad solemos endiosar al que murió, pero viste que todo, hasta los malos cuando se mueren son buenos. Entonces tenemos que empezar a honrar las cosas y valorar los pequeños actos y agendarnos tiempos de felicidad, como esto decía, con nuestra vieja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, agendar momentos de felicidad, porque en la realidad yo creo que la felicidad completa no existe, si existe una sumatoria de momentos felices, ¿no? Entonces, cuanto más momentos podemos agendar, más tiempo de felicidad vamos a poder estar. Yo creo que la madre y el hijo, no sé, decime vos como psicólogo, pero creo que es uno de los vínculos más fuertes de todas las relaciones. Sí, son los más positivos y los más negativos, digamos. Todo depende de cómo haya sido ese vínculo. Claro. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por estar gracias en SOS Mujer. Que pases un lindo Día de la Madre. Dale, y nos vemos en la próxima. Igualmente, un saludo para todas las madres que nos escuchan. Dale, besitas, chao, chao. Chao, chao. Bueno, y muy lindo haber compartido esto con Gastón, que es un genio. Y el artículo termina: los invito a celebrar y, por sobre todo, a construir una vida que nos hagan sentirnos orgullosos de lo que hacemos, para que cuando lleguen los aniversarios podamos festejarlos desde la gratitud y la satisfacción y no desde la culpa o la insatisfacción. No hay mayor placer para celebrar que sentir la gratificación del deber cumplido y desde ahí juntarnos con los que amamos. Así que los invito a festejar todo y ojalá que con todos los afectos. Seguro nos hará muy bien. ¿Y ustedes en casa van a celebrarlo? Mi alma herida a la luz del sol, no es tan cierto. Bueno, espero que les haya gustado la nota con Gastón y Erasi acerca de celebrar, ¿no? Se viene el Día de la Madre y hay que festejarlo, no hace falta gastar mucha plata. Chicos, compren flores, háganle masajes, háganles un mimo, un beso, un rico desayuno, que sea casero, hay que celebrarlo. Pero bueno, seguimos acá en Ese Mujer 91.3 con ustedes Diana Palmero y en este bloque vamos a hablar con Valeria D'Astoli. Ella es una cantante italo-argentina, nacida en Buenos Aires, familia de artista, su padre es director de orquesta y su madre fue primera bailarina en ambos del Teatro Colón. De muy chica empezó sus estudios en música con el piano y luego la flauta traversa en el Conservatorio Lonch Buchardo y también la danza. Pero su pasión era el teatro de prosa y siguió de adolescente los estudios de teatro en la escuela de Rubens Correa, Alejandro Boero y Graciano. Después, sus estudios en secundaria se fue a vivir a Italia, en donde vive todavía, y descubrió su pasión por el canto. Se graduó en el Conservatorio Estatal de Música Antonio Busola de la ciudad de Venete de Adria y se perfeccionó con diferentes maestros. Empezó a cantar por toda Italia en las temporadas líricas de los teatros de Roma, en las termas de Caracalla, en Módena, en Piacenza, en Milán, en los teatros Trieste, Udine, la verdad que bueno, en un montón de teatros muy importantes de Italia, pero también estuvo en París, en Barcelona, en la Argentina, también estuvo en el 2010 en teatros de Centroamérica como en Panamá, Costa Rica, Salvador, Guatemala, y hasta se animó a llegar al tango. Una verdadera artista y una verdadera profesional. ¿Y por qué se los digo? Porque esta artista maneja la flauta traversa, piano, danza, teatro, y ustedes pueden creer que canta ópera, cámara y música sacra en alemán, checo, italiano, francés y español. Chicos, es una joyita que la tengo acá con ustedes. Hola, Valeria. Hola, encantada. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás, Valeria? Bien, bien. Ayer que nos juntamos dijimos, mañana nos vemos. No, no, mañana nos hablamos. Nos hablamos, exacto. Un saludo también para todos los oyentes, naturalmente, ¿no? Que están ahora, ¿no? Escuchando. Yo quiero que todas las mujeres escuchen, porque la verdad, Valeria, que sos una mujer formidable, sos una mujer, la verdad, estoy orgullosa de que seas argentina, que nos representes tan bien en el exterior, porque sos una verdadera artista y una verdadera profesional, y la verdad que te agradecemos los argentinos, yo, por todo lo que haces, ¿no? No, por favor, es así, uno, bueno, sigue un camino, ¿no? Y se va también, somos perfeccionando siempre, y bueno, realizando el sueño que tuvo capaz de chica o de adolescente, ¿no? Que fue, en este caso, también transmitido mucho por mis padres, ¿no? Así que sí. Bueno, y justamente es esa la primera pregunta. ¿Cómo se siente eso, salir de una familia de artista? ¿Los une a ustedes en la familia algo especial? Sí, indudablemente, sí, hay una unión particular, además del vínculo familiar, mamá, papá, es también algo que va un poquito más allá porque los tres tenemos esta pasión, ¿no?, por el arte en toda su totalidad y naturalmente por la música, en el caso con mi papá y con mamá también toda la parte artística, teatral y bueno, siendo hija de artistas, uno viene siempre de chico muy estimulado, ¿no? Por todo lo que... ¿Cómo era esa infancia? ¿Qué te acordás? Bueno, así, mi infancia fue siempre en el Teatro Colón, entre las bambalinas, ahí viendo a mi mamá bailar y a mi padre dirigir. Entonces, sí, digamos que absorbí muchísimo el ambiente teatral. Estaba ¿Qué recuerdo siempre... tenés? ¿Tenés alguna anécdota para contarnos? Y bueno, anécdotas tantas. Sí, qué sé yo, por ejemplo, que iba siempre, a veces no me dejaban entrar en el escenario pues justamente, pero siempre tenía una persona que de cuando se apagaban todas las luces entraba y bueno, y lograba ver que a mí el lugar que más me gustaba, la platea no me gustaba, me gustaba estar en el escenario al lado así, en la, de la bambalina, a ver. Y bueno, y otras cosas, no sé, también... cuando iba a los laboratorios, ¿no?, que están en el teatro, de zapatería, peluquería, iba a ver cómo se hacían las pelucas. Claro, los talleres, exacto. Ahí te empezaste a enamorar de todo este ambiente. Y sí, claro, indudablemente nací y viví adentro, ¿no? De... Sí, pero eso a nivel de familiar artístico, pero ¿cómo descubriste tu voz? Y bueno, digamos que la voz la descubrí por... no fue la primera cosa que descubrí, porque a mí me gustaba mucho el teatro, de prosa, y bueno, prácticamente, sabes que para hacer teatro más cosas uno sabe, más posibilidad hay, ¿no? Para enfrentar roles y qué sé yo. Entonces quise empezar a estudiar canto para el teatro, para cantar, si alguna vez me tenía que hacer algún rol cantado o así. Y ahí empecé, de ahí se descubrió la voz, empezó a salir y bueno, y ahí fue, después empecé a descubrir de a poco la ópera, mi primera ópera que fue la que me descubrió prácticamente este mundo fue el Don Juan de Mozart. Y bueno, y de ahí seguí. Claro. Y dejé el teatro, pero bueno, estoy contenta que con la ópera al menos hay una unión de teatro y música, ¿no? Entonces... Claro. Y hablando de ópera, el año pasado estuviste en Mendoza... Sí, cantando una ópera de Rossini en el rol de Rossini. No, este año, ¿no? No, este año voy a San Rafael, exactamente, es el 28 de octubre, el domingo el otro. Sí. Y haremos el Barbero de Sevilla de Rossini... Y yo interpretaré Rosina. Y el año pasado también fuiste, pero para otra obra. Sí, para el Lisir d'Amore, de Donizetti. Y bueno, pero queríamos comentarles, Valeria, a los oyentes, algo muy peculiar. Sí. ¿Por qué? Porque el director de orquesta es tu padre. Sí, exacto. Hace más de 50 años que está siendo director de orquesta, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es eso de trabajar con tu papá en la música? ¿Vos sentís una conexión con tu padre cuando vos estás cantando o solamente cantás y te dejás llevar por la música? ¿O hay de verdad una conexión de dos almas? Bueno, yo pienso que es algo ya como... Sí, indudablemente hay una conexión particular. Es tan dentro nuestro, ¿no? Como que no es racional. Y es que por medio de la música uno entiende al otro, ¿no? Es algo, una empatía que es muy muy sutil, que no es... Es difícil de explicar con palabras. Claro, pero sí, seguramente está, porque yo siento mucho... ¿Pero qué sentís? ¿Un apoyo? Sí, mucho, mucho. Un apoyo y también lo que transmite cuando dirige y uno absorbe, ¿no? Naturalmente se crea un lenguaje, una empatía particular, sí, indudablemente. Lo disfrutas mucho. Y es emocionante, lo que sí hay que tratar de no emocionarse demasiado, sino... ¿Sos emocionarte mucho? Sí, sino la voz. Así que, de todas formas, sí, somos siempre dos profesionales, ¿no? Aparte de ser padre y madre y hija, perdón, pero de todas formas eso es palpable internamente dentro de nosotros. Y veníamos comentando que el domingo es el Día de la Madre. ¿Tenés pensado regalarle algo? Y a mi mamá, sí, yo no sé, ahora está... No sabés a dónde ir a comprar. No, está... Recordemos que a los oyentes que vivís en Italia. Claro, ahora veré si viene, que capaz que me hace una sorpresa, que quería venir a vernos, entonces seguramente yo siempre, el regalo del Día de la Madre no falla nunca, así que... Qué lindo. Valeria, queríamos rescatar esto y decirle a la gente de por qué en Mendoza se hace esta obra, me parece. Uh-huh. Que está bueno que se haga en Mendoza porque es como que hace una igualdad de oportunidades culturales dentro del país y no que solo a Buenos Aires concentre todo, ¿no? No, claro, indudablemente es una buena cosa para difundir, ¿no? En todo el país la música clásica, operística, todo el mundo cultural que viene, en este caso también de grandes profesionales del Teatro Colón, porque los cantantes son todos del Teatro Colón, sí. Aparte, bueno, el director de orquesta, y bueno, esta fundación Bianchi, que es son de la bodega. De las bodegas, exacto, tienen una muy buena organización y son años ya que... Es de la fundación de la bodega. Exacto, que este evento, así que... Sí, hay una linda atmósfera y ganas de hacer y de difundir. De hecho, qué lástima que no estés acá cantando. Qué lástima, bueno, esperemos que otra vez se repita en Buenos Aires. Mucho tiempo por delante. Exacto, sí. Valeria, bueno, una pregunta. Sí. ¿Hay machismo en el mundo de la ópera? Bueno, si nos referimos a, vos decís al ambiente, sí, te referís al ambiente. Y bueno, sí, el ambiente es un poco... ¿Vos decís que sí? Y sí, sí, porque como de todas formas los hombres siempre tienen, digamos, roles importantes. Ah, ¿en serio? Sí, digamos, en el ambiente, ¿no? Vos decís en la ópera como musicalmente, o sea... en el ambiente, solitamente, un director de teatro, un director de son siempre hombres. Entonces, en ese caso, seguramente hay un poco de poder masculino. ¿Y qué diferencia habría entre una cantante de ópera mujer y una varón? ¿Hay alguna diferencia o no? Para transmitir una canción, una... Sí, hay diferencia porque... El registro agudo es el mismo, solo que las mujeres cantamos un poquito más alto que los hombres, digamos, que los tenores. Y en esa diferencia, bueno, también diferencia obviamente de roles y bueno, sí, también muchas veces en el ambiente, por ejemplo, las mujeres somos siempre más, por lo cual hay más competencia. Los hombres son más buscados, digamos, y el tenor sobre todo, al menos generalmente. Después, bueno, ahora parece que también hay muchos más tenores, ¿no? Pero de todas formas sí, una diferencia siempre la hay. ¿Y alguna vez te trataron mal o te pasó algo en el mundo de la ópera, como por ser mujer? No, personalmente, bueno, algunas a veces... más que nada, claro, si él, digamos que, no, mal no, pero a veces, viste, si los hombres son los que te tienen que dar de trabajar, ¿no? Porque es un poco como todos los trabajos, ¿no? A veces, así un poco podés tener, yo personalmente no, pero he escuchado otras colegas que han tenido avance, algunas cosas así, pero bueno. Valeria, ¿hay alguna ópera que hable de la mujer que te haya gustado? Mira, generalmente las óperas hablan todas de mujeres porque son siempre, si notas o si la gente escucha, ¿no? Son todas, qué sé yo, Tosca, Madame Butterfly, Lucia de Lammermoor. ¿Y cuál es la que más te gusta? Y a mí la que más me gusta, bueno, son tantas. Pondría la Traviata de Verdi. ¿Pero alguna historia que nos puedas contar, alguna de las óperas, alguna linda historia, de qué trata? Y bueno, la Traviata es... Contanos la Traviata, que está bastante famosa para sí, hacerla llegar famosa a todos. Bueno, prácticamente es esta mujer que, a mitad del 800, ¿no?, que se trabaja, digamos, tiene como trabajo, si podemos decir, es sí, una mantenida, ¿no?, es una mantenida. Le paga todo el marido. No, ¿cómo sí, una mantenida? No, mantenida en el sentido, una cortesana, digamos, una cortesana, se podría decir ahora una prostituta, pero bueno, eran diferentes las cosas en el 800. Ah. Una cortesana de alto sí, digamos, linaje. De alto linaje, exacto. Y bueno, pero ella a un cierto momento se enamora y quiere... ¿De quién? De Alfredo, que... Es el que le paga. No. ¿De quién? No, hay un conde que le paga, pero bueno, ella se enamora de este joven y quiere dejar esa vida de lujo y de toda esa mundanidad que ella vive, la quiere dejar. Y la deja por este hombre, pero desgraciadamente, como en todas las heroínas de la ópera, mueren siempre las mujeres, son siempre las que sufren y son siempre las víctimas. Entonces, prácticamente, ella sufre de tisis, de tuberculosis, y bueno, al final, luego, todo se desencadena en negativo, ella lo tiene que dejar, porque el padre de él se pone en medio, digamos, de la historia, del romance, y bueno, y entonces se dejan, pero ella termina muriéndose y después, bueno, Alfredo se se arrepiente, digamos, y vuelve a ella, pero ya es tarde y muere. Ecco, eso es la historia, un poco triste. Pero bueno, el melodrama por eso se llama así, ¿no? Pues es un drama, son dramas, claro. Siempre. Valeria, sí. ¿Vos pensás que no se reconoce verdaderamente al artista en la Argentina y en Italia? ¿Está mal pago, mal valorado a la cultura y al arte? Bueno, generalmente en los países latinos, sobre todo, hay un poco este defecto, digamos, esta poca atención, ¿no?, del artista. Se cree que el artista no tiene, o sea, como concepción no tendría que ser pagado, es una cosa que se tendría que hacer de gusto, en vez no. Bueno, pero todas las profesiones en general se las eligen para disfrutarlas, pero el artista sí, también. Claro, pero el artista quizás, ¿por qué uno, el artista, o sea, un abogado se le paga, ¿no?, a un médico se le paga, al artista a veces dice, no, puedes también cantar por gusto y nada más. En vez no es así, ¿no? Porque de todas formas detrás de la formación del artista hay mucho trabajo atrás, mucho sacrificio, y bueno, y a veces no viene contemplado, ¿no? ¿Se cree? Valeria, la última pregunta, porque ya sí. El operador me está diciendo... Sí, perdón, yo capaz que... No, me encanta, está perfecto. Pero no sé por qué el operador nos dice que nos quedan 4 minutos, yo tengo el relojito acá y tenemos 10. No entiendo por qué. Bueno, la última pregunta entonces. Sí, dime. ¿Cómo ves a la mujer argentina e italiana brevemente? ¿Somos parecidas? Sí, sí, sí, son muy parecidas porque, bueno, aquí... Tenemos, ¿no?, sí, ancestros, sí, italianos. Exacto. Sí, no, es, digamos que somos las dos latinas y indudablemente una de las características mayores, bueno, la atención sobre la importancia de la familia, ¿no?, para la mujer latina, insomma. Uh-huh. Y eso es muy importante, es el punto cardinal de la familia, de la sociedad. Claro. Vos sabés, Vale, que ayer, ¿te acordás que nos juntamos y me diste un CD con las canciones? Sí. No sí. Lo puedo pasar, me quiero matar. ¡Ay, qué lástima! Bueno. No sé por qué no se lee el CD, una lástima, pero cuando te veas, si no, no me das otra cosa y yo les prometo a los oyentes que lo ponemos más adelante. Sí, no, está bien. Pues, Valeria, si te quieren contactar a vos, a alguien por algo, ¿tenés algún mail, un teléfono? El mail... Nausica, lo sí, tengo acá. Sí, ¿quieres que lo diga? Sí. Ella, mi Tana, que la N, cuando me tenías que decir los nombres era un lío, ¿te acordás? Sí, sí, sí. entonces es Nausica, nausica.baires@gmail.com, ¿verdad? Sí, la Nausica con doble A final. Claro. nausica.baires@gmail.com. Ok, Valeria, bueno, te deseo mucha suerte en Mendoza. Bueno, te agradezco mucho. Fue muy lindo tenerte acá y hacerte conocer a la Argentina, porque la verdad que sos una genia. Bueno, gracias. Y aparte sos muy linda, tenés unos ojos impresionantes. Bueno, gracias, ¿no? Muy amable y un abrazo fuerte. Y gracias por la oportunidad de poder hablar en tu radio, en tu programa. Chao, linda. Chao, chao. Chao, felicitaciones. Chao. Chao, gracias chao. A todos. Bueno, la verdad que una grosa que sepa cantar en alemán, en checo, italiano, francés, español, que cante música sacra, cámara, ópera. La verdad, una genia, Valera D'Astoli. Una diosa. Lindo haberla tenido acá. Y bueno, no sé por qué nos tenemos que ir. Ahora me dices, no vale esto así. Bueno, qué lástima. Siempre me quedo con más ganas de estar con ustedes, compartiendo más temas. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio número 6 de SOS Mujer. Vayan a disfrutar este fin de semana tan lindo. Esperamos que no llueva. Disfruten el Día de la Madre. Acuérdense de hacerle un regalo. Aunque sea chiquito, vale la pena. Y bueno, y nos vamos con el texto último de todas las fines de programa. Que quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Buen fin de semana. Chau, chau. Que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana.